Estamos junto a la fiscal María Angélica de Miguel, luego que se realizara un operativo en el sector centro de la ciudad de Osorno con varios detenidos. Se habla de una banda dedicada a asaltar camiones, e incluso la tipificación hablaría de secuestro. Para conocer mayores detalles de este trabajo encabezado por el Ministerio Público, estamos, como decíamos, con la fiscal en jefe de la Fiscalía de Osorno. Fiscal, buenos días. ¿Qué nos puede contar del trabajo que han encabezado ustedes? Hola, Cristian, buenos días. Bueno, el día de ayer se procedió a formalizar una causa que se estaba investigando la Fiscalía de Río Negro, una organización delictual dedicada específicamente a cometer delitos de robo y más bien enfocada a lo que son los camiones que transitan por la Ruta 5 Sur todos los días, y enfocado además principalmente al transporte de salmones y al transporte de maquinaria pesada. Ayer se formalizó por delitos tan graves como son la asociación ilícita, todos los participantes. El día de ayer se formalizó a 8 personas, continúa la formalización el día viernes con 3 más, y el próximo viernes además viene el subsiguiente con una más que falta, son 12 personas que forman parte de esta asociación. El día de ayer se le formalizó a varios de ellos por robos con intimidación, reiterados robos con intimidación y violencia a las víctimas, que son los camioneros que transitan por la Ruta 5 Sur, y además de ello también se le formalizó por el delito de secuestro, ya que todos ellos fueron subidos a estos camiones, privándolos obviamente de su libertad, amarrándolos, en algunos casos golpeándolos, y todo en el contexto de la intimidación con un arma de fuego. Además de ello también, por varios delitos de receptación, fueron todos ellos formalizados el día de ayer, solicitando obviamente el Ministerio Público por delitos que consideramos tan graves y que a nivel regional es de importancia para la región y para nuestro fiscal regional el poder perseguir este tipo de delitos. Se solicitó la prisión preventiva respecto de las 8 personas, quedando acogiendo nuestra tesis el juzgado de garantía, el juez de Río Negro, y quedando estas personas en prisión preventiva por un plazo de 180 días que dura la investigación. Ahora, ¿cuáles son las razones que llevan a que la presentación a la justicia sea en el juzgado de garantía de Río Negro? A ver, lo que sucede es que el primer hecho que se investiga por parte de Fiscalía es un delito de secuestro, en el cual un chofer de camión señala que él fue secuestrado, le fue robada la maquinaria que lleva en el camión, o sea, la rampa la desengancharon, y esta rampa efectivamente lleva maquinaria pesada, esa maquinaria desapareció, y a él lo dejaron encerrado dentro del camión y lo tuvieron secuestrado alrededor de cerca de 2 días. En atención a ello es que se hace, con esta denuncia se parte esta investigación, y se puede determinar que de acuerdo al modus operandi y posteriormente con los antecedentes que se obtiene en esta investigación se obtiene el número de teléfono, los cuales se hacen escuchas, o sea, interceptaciones telefónicas autorizadas por el juez, y se obtiene que estas personas están participando en todos estos otros delitos que hasta ahora hemos podido comprobar 4 hechos, pero obviamente se va a seguir investigando porque creemos que hay participación en otros también. Y se puede determinar que efectivamente es la misma persona, es la misma organización la que participa en todos estos otros ilícitos que se cometieron. ¿Hay un sector que ellos privilegian para cometer estos hechos? Tengo entendido de que uno de estos se registra en la región de la Araucanía, lo que podría generar una especie de cortina de humo con respecto a este tipo de situaciones. ¿Se ve esa arista en esta investigación? No, la verdad es que ellos no privilegian ningún sector. La verdad es que los camioneros son abordados en distintas zonas de la carretera. Justamente son abordados una vez que ellos bajan a comer, a almorzar o a comer en la noche o a tomar un café en alguno de los restaurantes que están apostados en la Ruta 5 Sur. Y una vez que se bajan del camión es cuando estas personas los abordan violentamente, los intimidan con armas de fuego, los suben a sus mismos camiones, los amarran y los llevan por largos trayectos hasta que en algún sector del lugar, de la carretera, desarman el camión, o sea, desenganchan la rampla y se la llevan simplemente, dejando a estas personas abandonadas en el lugar amarrado. Ahora, cabe señalar además que lo que se pudo determinar también es que estas bandas actuaban con inhibidores de GPS, o sea, esto es que el camión, el cual es controlado obviamente por la empresa que es propietaria de la carga, por los sistemas de seguridad que tienen ellos, el GPS es alterado por esta gente. Esta gente usa inhibidores de GPS y por lo tanto en ese minuto no se advierte que el camión haya alterado su ruta, porque justamente se inhibe la señal, se bloquea la señal con estos inhibidores. Inhibidores que fueron encontrados en poder de ellos el día que fueron detenidos en Osorno el 31 de enero, antes de ayer. Ahora, con respecto al modus operandi, ¿se sabe desde cuándo estaban trabajando ellos en este tipo de delitos? La verdad que no, ayer pudimos establecer bueno, los delitos que se cometieron, los que se cometieron, digamos, acá, que son uno en noviembre del 2016, después se cometieron tres ilícitos en enero de 2017, y con eso ya se piden las órdenes de detenciones. Ahora, obviamente, creemos que esta banda está participando hace rato ya en la comisión de este tipo de ilícitos, por lo tanto, se va a seguir investigando lo que diga relación con la comisión de otros hechos. Fiscal, esta banda sería liderada por un extranjero. ¿Eso le da unas características especiales? ¿Este ciudadano tendría experiencia en este tipo de delitos y guía al resto? Es prácticamente una docena de delincuentes los que están asociados para cometer esto. Por lo tanto, hay un trabajo, hay una expertise del líder. No, claro, claramente hay un líder en esta banda y todas las víctimas así lo reconocen, en el sentido de haber escuchado las llamadas que él hacía, la manera en que organizaba a su gente, las tareas que le daba a cada uno. Por lo tanto, aquí hay una organización, como dijimos nosotros, una asociación ilícita, en la cual cada una de estas personas cumple un rol dentro del plan criminal que estas personas tienen. Habían las personas que abordaban a esta persona. Había una persona más agresiva que era la que golpeaba y procedía a amarrar posteriormente, otras personas que iban de escolta, la escolta le llamamos a estos vehículos que van adelante del camión a fin de determinar si en la ruta hay funcionarios policiales, si en la ruta hay algún problema que les puede alterar, digamos, el paso, y obviamente a través de dos vehículos es que interceptaban también a estas personas, estos camioneros, y iban vigilando la ruta. Por lo tanto, además hay otras personas que se dedican a reducir, o sea, una vez que obtenían las especies, cómo ellos se deshacían de las especies y las vendían. Estas personas también dedicadas a la reducción de las especies y, por lo tanto, cada uno tiene un rol dentro del plan criminal que están organizando. Y efectivamente la persona que lidera es una persona que, bueno, tiene permanencia ya en Chile hace muchos años, pero una persona que su origen es colombiano. Ahora con respecto a cómo iniciamos esta conversación, ¿cómo llegan ustedes a establecer el lugar? ¿Cuál es la pista que finalmente les permite descubrir quiénes están detrás de esto para terminar, como decíamos, este 31 de enero con la captura de estas personas? Mira, básicamente fue el poder determinar a través de esta primera denuncia que se hizo dónde estuvo esta persona de este camión, el chofer del camión, donde en qué lugar se paró a descansar, a almorzar, a comer, y entrevistando a las personas de ese local comercial. Porque, bueno, esas personas, ya que están dedicadas a ese rubro en la carretera, conocen a muchos choferes de camión. Por lo tanto, ellos pudieron determinar mediante características físicas, mediante sobrenombres, pudieron darnos un montón de antecedentes que eso nos llevaron a establecer una de estas personas. Estableciendo una de estas personas, posteriormente se empezó a averiguar sobre los vehículos de escolta, o sea, estos vehículos que participaban en los hechos, pero que no sabíamos qué rol cumplían. Y al determinar estos vehículos de escolta se pudo obtener unas placas patentes y a través de las placas patentes pudimos llegar a uno de los participantes de esta organización. Y a través de ese participante de la organización pudimos obtener todos los números telefónicos que requeríamos y poder interceptar esos números telefónicos y ya de ahí poder estar atento a las escuchas, a lo que ellos conversaban y cómo planificaban, y después de que efectuaban los robos, cómo se organizaban para vender estas cosas, para deshacerse la mercadería. Por lo tanto, todo está dentro de las escuchas telefónicas. ¿Por qué 31 de enero, no 30 de enero? Vale decir, ¿por qué ese día, por qué no son la detención? ¿Estaban todos ellos reunidos en un solo lugar? Lo que pasa es que ellos se pudo determinar a través de las escuchas que ellos venían por la ruta 5 Sur, pero que en un minuto ellos establecen y quieren entrar a Ciudad Osorno. Por lo tanto, ingresan ellos cuatro a la Ciudad Osorno y obviamente ya con esa escucha era previsible que también ellos pudieran realizar algún evento, algún delito dentro de la Ciudad Osorno. Por lo tanto, lo que se hace es que ya se tenía la escucha de las escuchas de delitos que ya se habían cometido y que obviamente se pudo determinar que ellos eran los participantes a través de las escuchas, pero aquí ya estaba claramente determinado que ellos ingresaron a la ciudad de Osorno y que algo había que hacer a fin de evitar que ocurriera cualquier otro hecho. Y en esas circunstancias que se piden las órdenes de detención respecto de ellos, y además se piden las órdenes de detención en su mismo minuto respecto a las personas que pertenecen a esta organización que se encuentra en la ciudad de Santiago, que tienen que ver más con los cobros de los dineros, con prestar la cuenta corriente para que se deposite ese dinero por parte de los compradores de estas mercaderías ilícitas, y además se piden las órdenes de respecto de la gente de la banda que se encontraba en la ciudad de Puerto Montt. Fiscal, por último, usted habla de justamente de elementos, de especies que son en un mercado que es muy acotado y que también significan un alto costo. ¿Esta investigación podría también traer otros detenidos, vale decir, aquella gente que pueda ser acusada de receptación? O sea, ¿es una investigación que podría alargarse por el 2017? No, por supuesto que sí. O sea, claramente aquí en dos casos fueron más de 21.000 kilos de salmones en cada uno de los casos. Además de eso también hay uno en que hay maquinaria pesada, una retroexcavadora, generadores de grandes dimensiones. Por lo tanto, una de esas especies ya fue encontrada y obviamente la persona pasó por receptación, y las otras especies aún queda que sean encontradas. Por lo tanto, bueno, los salmones sabemos que rápidamente los redujeron, no creo que no hay oportunidad de poder encontrar la carga, pero sí efectivamente la maquinaria que queda por recuperar, esa maquinaria, podemos tener gente que efectivamente va a ser acusada del delito de receptación. Fiscal María Angélica de Miguel, como siempre, agradecido que se haya tomado un tiempo de responder nuestras dudas, contestar nuestras preguntas, como siempre. Así que le agradecemos. Que tenga buen día. Gracias a ti, Cristian.